Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en este momento junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Los invitamos también para que usted participe en la página de la internet www.escuelasabática.cl, donde encontrará algún material adicional para los temas que estamos conversando acerca de este Pablo despidiéndose de su iglesia, dándole unos consejos muy sabios que son también muy buenos para nosotros hoy. Así que son bienvenidos a todas estas audiciones y a esta publicación de la página de la internet. Bueno, estamos hablando de algunas cosas que no son fáciles, como ha sido dicho por nuestro hermano Pedro, no son fáciles. Y aquí en Romanos capítulo 15, versos 1 al 3, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué te parece la expresión de Pablo? Me parece interesante. Solo que a veces en la posición que se toman, se ve que él se está refiriendo quizás acá a los 10 mandamientos. Correcto. Entonces que hay una cuestión que uno tiene que hacer. Por ejemplo, los 14, 5 y 6 dice, uno da preferencia a un día más que a otro. Correcto. El otro, ¿no es cierto? Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que observa cierto día lo observa en honor al Señor. Pareciera que está dando una libertad. Si yo quiero guardar el lunes, bueno, lo hago para el Señor. Si quiero guardar el miércoles y lo hago para el Señor, está bien. O sea, cada uno elija el día que más le acomode, que le guste y hágalo. Pareciera que está diciendo eso así, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. No hagamos decir a Pablo lo que no ha dicho. Claro, por ejemplo, uno tendría que revisar un poquito lo que Pablo ha dicho en relación a los 10 mandamientos, al decálogo. Y él lo menciona, algunos de estos, revise quizás usted capítulo 13, 8 al 10, 7, 12, 14, 16, unos textos que están allí en relación a lo que él observa. Aquí lo que se está planteando es, como lo mencionábamos anteriormente, estos días festivos que tenían, que eran parte de las disposiciones y la cultura judía, pero no de esto, porque Cristo mismo señaló claramente, Pablo lo hace, los discípulos también lo hacen, que la ley de Dios permanece y es eterna y será eterna por siempre. Así que no puede estar hablando de eso. Más bien está hablando de estas ceremonias, días festivos. Y la Biblia los llama reposos también, los sábados anuales que habían, días festivos o anuales. De eso está hablando Pablo aquí, y con estas cuestiones ya habían pasado prácticamente, podemos decirlo así, por la muerte de Cristo, todas estas ceremonias, estos ritos, ya no había más cordero, una serie de actividades que se dejaron de hacer porque Cristo fue el cordero inmolado, Cristo pagó todas las penurias, los pecados de las personas, por lo tanto era una convivencia, una relación mucho más cercana con Jesús que como lo habían hecho los dirigentes judíos, lamentablemente. Porque ellos incluso, los dirigentes judíos, habían hecho muy gravosa la ley. Incluso tú recuerdas que en algún momento conversamos acerca de cuántas disposiciones ellos habían colocado para la observancia del sábado y otras actividades, a tal punto que tú no podías llevar, por ejemplo, más carga de lo que, de lo necesariamente, como por ejemplo dos pañuelos, dos túnicos, una serie de cosas así, detalles. Exactamente. Ahora, y es más todavía, recordemos que habían fijado la jornada de un día de reposo, que era un kilómetro aproximadamente. No sé lo que hacían cuando ellos completaban esa cuota. Imagínate si llegaban a cierto lugar ahí para no transgredir, tendrían que haberse quedado ahí esperando que el sol se pusiera y terminar el día de reposo. No sé cómo lo harían. Pero eran muy estrictos en estas cosas, habían agregado cosas que no, la palabra de Dios no lo dice. Pero ellos tratando de ser, de ir más allá, de ser más fieles, ellos habían puesto estas cargas. Y dice que muchos pusieron cargas que ni ellos mismos podían llevar. Ahora, Pablo está terminando ya su carta aquí en el capítulo 16 y dice: al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas la gente para que obedezcan la fe. Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, aquí, si bien es cierto, Pablo siempre está glorificando a Cristo y quiere que nosotros lleguemos a hacerlo también, pero no por un mandamiento. Creo que lo importante aquí es sentirlo. Y si nosotros meditamos por un momento, ¿cuánto le debemos al Señor? No es solamente por la creación, incluso tenemos que decir, hay personas que dicen: yo no pedí venir a este mundo, como si eso lo librara de toda responsabilidad. Tenemos que ser agradecidos por vivir en este mundo, y tenemos que reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todas las oportunidades que el Señor nos ha dado. Ahora, si yo no he sabido aprovechar las oportunidades, ya no es problema de Dios. Claro, lo que pasa es que Pablo advierte aquí algunas cosas: por tanto, recibidos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, ahí está, digamos, esa es la manera en que uno debe medirse. Allí puedes juzgar: bueno, lo hizo Dios, yo lo hago. Y cuando tú miras a Jesús andando en la tierra, en realidad Él perdonó a todo el mundo, convivió con todo el mundo, pero también dijo algunas cosas un poquito duras para quienes estaban abiertamente en contra de su doctrina, pero siempre Él estuvo abierto a perdonar, a ir a favor de las personas, a llevarle la convicción, a mostrarle lo que es el camino verdadero. Y Él dio su vida mostrando eso. En realidad, por eso que las palabras finales de Pablo son palabras muy sentidas, son palabras que denotan que él quería mucho esta iglesia. Incluso él les va a decir: cómo me gustaría estar entre ustedes, pero mira, he recorrido todo este lugar y incluso estuve mirando la extensión que él había abarcado con su evangelio, es muy grande. Y ahora que ya lo he hecho, ahora me voy a preparar para ir, ¿no es cierto?, a visitarlos, dice él. Correcto. Pues quiero estar con ustedes, porque son hermanos que en realidad, incluso él lo menciona, están divulgando el evangelio de una manera extraordinaria. Ojalá seamos así nosotros también. Que ya no tengamos dónde en este lugar predicar y vayamos a otros lugares a predicar al Cristo y al Cristo crucificado. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Sabemos que el Señor inspiró a Pablo para que escribiera esta carta en respuesta a una situación específica en un momento determinado. Lo que no sabemos son todos los detalles que el Señor le había revelado a Pablo sobre el futuro. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.